traemos la inquietud de hacerlos divertir, con este nuestro ritmo de hacer gente feliz. Primero un guarazón, un titis bailará, después el ritmo alegre y la gaita buscará. Un, dos, tres, a bailar, el ritmo cordobés que a todos conquistó. A reír, a gozar, feliz te sentirás cuando empieces a bailar. Para los hermanos mendocinos, venga. Cuenta, un, dos, tres, así, así, así. ¡Hum, hum, hum! Movidito, movidito. Eso, gatito, no se me quede. Traemos la inquietud de hacerlos divertir, con este nuestro ritmo de hacer gente feliz. Primero un guaratón, ustedes bailarán, después el ritmo alegre de la gaita gustarán. Un, dos, tres, a bailar, el ritmo cordobés que a todo conquistó. A reír, a gozar, feliz te sentirás cuando empieces a bailar así. Bonito que suene este cuarteto, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga!